El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día me enteré de que nosotros como especie solo tenemos unos 200.000 años de existencia sobre el planeta, chamo. ¿Te parece mucho o te parece poco? Bueno, me parece mucho porque uno solo vive entre 60 y 90 años. Pero me puse a comparar eso con otras especies y me di cuenta de que no llevamos nada de tiempo existiendo. Exacto. Calcula que los humanos producimos unas 4 generaciones por siglo. Quiere decir que el antepasado que nos dio origen a todos nosotros está solo a unas 8.000 generaciones atrás. Creo que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Ciertamente, pero el tiranosaurio, por ejemplo, existió durante 2 millones de años. Y se extinguió. Y un familiar del calamar moderno, el nautilo, ha existido en este planeta por más de 500 millones de años. Somos unos bebés de cuna desde el punto de vista evolutivo. Asimismo, imagínate que en este planeta hay vida desde al menos hace 4.100 millones de años. Nosotros hemos existido sobre el planeta durante apenas 0,005% de su historia evolutiva. A ver, supongamos que ha pasado un día desde que apareció la vida en la Tierra. Quiere decir que nosotros hemos existido durante... 4 segundos. 4 segundos. Somos los nuevos del barrio. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que nosotros damos por sentado que vamos a estar sobre el planeta por el resto de la eternidad. Puede ser. Tenemos un cerebro muy grande que nos permite adaptarnos a muchas cosas. Pero me imagino que los dinosaurios pensaban lo mismo después de haber existido en el planeta durante 135 millones de años. Bueno, pero a ellos los mató un meteorito. Sí, pero mira, una especie o grupo de animales se extingue cuando las condiciones varían tanto que ya no pueden vivir en ellas. Y nosotros estamos haciendo eso mismo. Por ejemplo, cambiando el clima, destruyendo los ecosistemas que nos dan agua y así. Exacto. Nosotros mismos estamos cambiando drásticamente nuestras condiciones de vida. O sea que el cambio climático puede ser nuestro meteorito. Así mismo. Pero se supone que tenemos un cerebro muy grande que se adapta a todo. A todo no, a muchas cosas pues. Y eso no significa que no vamos a pasar roncha en el proceso. Pero a lo que voy es que las especies no solo se extinguen porque las matan o porque les cae un meteorito. Cuando una especie se adapta, también se puede extinguir. ¿Cómo así? Imagínate que el cambio climático crea un mundo más seco y solo hay un grupo de humanos que puede adaptarse. Se pueden crear 2 grupos de humanos entonces, que son diferentes. Los que viven en lugares secos y los que viven en los pocos lugares húmedos que queden. ¡Wow! En ese momento, ¿cuál de los dos serían humanos Homo sapiens y cuál sería la nueva especie? Es lo que le pasó a los dinosaurios con el fulano meteorito. Los dinosaurios siguen existiendo, pero ahora son aves. Dinosaurios pequeños y emplumados que lograron sobrevivir al invierno que vino después del meteorito. Exacto. El grupo se adaptó a las nuevas condiciones, pero dejaron de ser dinosaurios. Como nos puede pasar a los humanos si convertimos al planeta en un caos climático. Sí, al final todas las especies se extinguen en algún punto. ¿Cómo será el descendiente evolutivo del humano moderno? No sé, pero creo que nos van a ver como unos salvajes cuando nos estudien en el registro fósil. O capaz van a ser más salvajes que nosotros. Todo va a depender si evolucionamos a partir de una gran guerra por recursos o de un gran acuerdo de convivencia en un planeta estable y abundante. En otras palabras, mientras mejor conservemos nuestro medio ambiente, más positiva será nuestra evolución. Así es. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley